Bueno, 10 y 39 minutos, aquí seguimos en la 107.0 y ya les anunciamos la visita de alguien que a los que queremos mucho en esta casa, en esta radio, que es Lourdes y Ángel Miguel. ¿Qué tal? Buenas. Buenos ¿Qué? Días. ¿Qué? Y sí, ya estamos, ¿eh? En todo lo que ya se va a escuchar. ¿Qué? Bueno, que... Bueno, saludamos también está abuelo y madre de Aitana, que madre mía, una es consciente de cómo pasa el tiempo, sobre todo en los más pequeñitos, ¿no? Que venía, no sé si estabais todavía con este espacio que ha tenido aquí sí. cabida durante mucho tiempo, el espacio de Jotas, y bueno, metíamos aquí el carrito, que era Aitana sí. una bebecita, y ahora ya es toda una señorita, nos ha cantado fuera de antena, ahora no lo va a hacer porque me imagino que se sentirá... Está muy, no, pero mira, ya... muy entusiasmada tocando el micrófono. El micro le está alucinando bastante. Hola, di Aitana. Di hola. Aitana, sí, hola. Di hola. No quiere. Bueno, contábamos también con esto. Ángel, ¿puedes hablar o no? Sí, bueno, que era, supongo que era para decir que estábamos representando un poco a toda la escuela. Sí. O sea, que hemos venido representando a toda la escuela... pues bueno, eso, para hablar un poquito, aunque ya no tenemos el espacio de Jota, pues hacía mucho tiempo que no se hablaba de Jota y eso no podía ser. Exacto, y nos apetecía pues promocionar un poco de nuevo esta labor que hacemos en Cuarte de nuestro folclore. Y además porque tenéis algo importantísimo, que es que no se cumple en años así con esta, bueno... naturalidad, no sé cómo qué palabra utilizar, precisamente porque tú decías que hacíais una labor para promover el folclore aragonés, que exacto. a veces desde las instituciones no se le presta demasiada atención, esa es una queja, ¿no? Denominador común sí. de gente que os dedicáis a esto. Sí. Y 30 años cumple la escuela de aquí de sí, 30 de años cumple este año, por eso estamos haciendo algo, o estamos preparando algo un poco especial, porque bueno, creemos que la ocasión lo merece, desde claro. luego. Son muchos años que nos ha costado luchar muchísimo para que se mantenga tanto tiempo, ha pasado muchísima gente, ahora pues bueno, más o menos ya llevamos unos cuantos años que más o menos estamos las mismas personas, en el grupo de baile sí que va entrando gente nueva porque sobre todo ya sabéis que son niños pequeños. De mayores este año también parece que se ha animado más gente y ya somos alguno más también. Entonces, pues bueno, la verdad que eso, que estamos preparando con mucha ilusión el festival de julio del año que viene, sí. porque queremos eso, hacer algo un poquito especial en honor a con toda, esos 30 años. Exactamente. ¿No? Y además también queréis hacer un especial homenaje a todos los profesores que han pasado, ¿no? Exacto, queremos intentar contactar con todos. Si alguien tiene contacto con alguno, pues ya se lo puede ir diciendo. Si alguien que nos escuche... tiene contacto con alguno de los profesores. ¿Recordamos porque... los nombres? ¿Eres capaz de recordar los nombres de todos los profesores? No, pues sí. Sí, a ver, de canto empezó José Luis Urbén, estuvo muchos años, fue el de los primeros que estuvo aquí cuando se fundó la escuela. Después estuvo Pedro Morales, también muchos años. Estuvo también un tiempo Vicente Olivares. Vicente estuvo poquito, estuvo un año o dos, pero bueno. Por supuesto, también ha pasado por la escuela y también se le va a avisar. Volvió a estar José Luis Urbén después de los años, también estuvo un par de años. Y ahora, como ya sabéis, pues está Javier Sanz desde hace unos cuantos años. Que Javier le decía, pero no ha estado Javier Sanz siempre, ¿no? Claro, hay vida después y antes de Javier Sanz, ¿no? Sí, claro, porque además normal. Esos son muchísimos años. Javier sí que lleva 20 años en la escuela. Ya está bien, ¿eh? Porque él empezó años. Como profesor de rondalla y sigue como profesor de rondalla también. Y antes que Javier estuvo Joaquín, que no recuerdo el apellido, que también la verdad fue muy querido. Y pero seguro vamos a recordar que... el apellido, si antes de Javier eran 20 años, ¿no? Lo que sí. lleva Javier, pues tendrías tú 10 o por años, ahí. ¿No? Qué difícil que te acuerdes de nombre y apellido. Pero bueno, yo casi llevo toda la existencia de la escuela en la escuela. ¿Con cuántos años te apuntaste? Pues no sé, no me acuerdo, con 3 o 4. Sí, llevas toda muy tu pequeña, vida. Sí. Sí, porque toda mi familia ya sabes que viene de que les gusta mucho la jota y siempre desde... Bueno, y antes de que yo naciese, pues eso, ya existía la escuela y ya estaban en ella. Entonces, claro, pues esto es como tradición. Dentro de un par de años, pues también estará Aitana, claro. Que la pluma que tiene Lourdes cantando lo tiene delante del micrófono, ¿eh? Hay que ver qué bien se explica, ¿verdad? Y con qué claridad. Hablabas antes de la lucha y la constancia para mantener la escuela. ¿Cuáles son los principales enemigos a batir para precisamente que tenga, ¿no? Y se mantenga con ese vigor y esa vitalidad? Hombre, pues a ver, la verdad que en esto tenemos que agradecer también al ayuntamiento que subvenciona la escuela, la ha subvencionado siempre. Y la verdad que pues ha habido algún año bastante complicado porque ha quedado muy poquita gente, se ha borrado mucha gente. Incluso en estos 30 años ha habido algún año que llegó a desaparecer la escuela por un año, o sea, por un momento de tiempo muy pequeño, pero que llegó a desaparecer porque, claro, evidentemente si no hay gente no puede tirar para adelante, o si quedan una o dos personas no puede seguir. Entonces, la verdad que ahí el ayuntamiento sabemos que hace un esfuerzo grande por subvencionarla y bueno, la verdad que se lo agradecemos porque siempre está dispuesto a colaborar, ¿no?, con nosotros y eso, y siempre la ha subvencionado a pesar de que ha habido años que ha habido muy poquita gente y que ha sido muy difícil el intentar mantenerla porque, claro, pues eso es un coste muy elevado, los profesores, si hay algún festival y hay que traer a gente de refuerzo, pues todo eso, claro, la verdad que nosotros pagamos muy poquito al mes y bueno, pues eso, que la gente se anime porque la verdad que económicamente no supone ningún esfuerzo. Y la verdad que Lourdes, si no hay que tener ningún nivel, ¿no? Porque habrá gente que igual le encantaría y dice, bueno, si es que yo no sé hasta qué punto puedo ser buena cantando jotas o no. No, para nada. A ver, estamos hablando que somos una escuela. Es una escuela. O sea, exacto. Entonces, evidentemente, incluso hay gente que se ha apuntado de cero, o sea, de no saber nada. Me gusta la jota y quiero aprender Eso a cantar es. O a bailar o... Y la verdad que bueno, que nunca es tarde, que es lo que decimos me, siempre. Me ha llenado de alegría que dijeras que este año en baile se ha apuntado más gente, ¿no? Eso, ¿por qué? Sí. Y claro, igual es muy arbitrario y azaroso, ¿no? El por qué un año sí y otro año no. ¿Por qué creéis? ¿Que os han dicho algo? No, a ver, la verdad que yo creo que últimamente, porque lo estaréis viendo pues en televisión, en muchos sitios, la jota está un poco de moda. Entonces tenemos que aprovechar el tirón. Ah, ¿tú crees que entonces ha sido eso, que está de moda? ¿Sí? Yo creo que sí, porque en Antena Aragón están echando muchísimos programas de jota. En cuanto pueden, meten la jota. A ver, no es que la metan porque sí, la meten porque saben que da audiencia. Y claro, que... no, desde luego en la televisión si ponen algo es porque saben que funciona y tiene audiencia. Efectivamente. Eso está claro. Entonces la verdad que sí que yo le he hablado con compañeros y tal que últimamente parece que está un poco de moda. Entonces, pues bueno, ahí sobre todo eso hay que aprovechar el tirón. Y bueno, pues eso, para que las nuevas generaciones que vienen pequeñas pues tiren para adelante y sigan con nuestro folclore y que nunca se pierda, ¿no? Porque sí que ha habido algunos años que eso que se ha tambaleado bastante, pero la verdad que ahora yo creo que está en un buen momento. Entonces la gente yo creo que también se anima, ve que es una cosa, pues eso, que lo puede hacer cualquiera, que lo que hablábamos, no hace falta tener ningún nivel, hace falta tener ganas. Que te guste la jota, por supuesto, claro. Y tener un poquito de ganas y constancia nada más. Es que estamos aquí viendo a Aitana. Que está... en cualquier momento le va a quitar el puesto a Elena. Está con una cara de asombro con los cascos escuchando a su madre. Bueno, hablamos de Aragón Televisión también porque el próximo domingo vas a aparecer ahí, ¿no? Sí, bueno, también quería 28, aprovechar cuéntanos. Para... porque muchas veces... Vamos, vas diciendo las cosas, pero a lo mejor no llega a todo el mundo que quieres, ¿no? Entonces, quería aprovechar para decir que, bueno, que fui a participar con un compañero en el concurso de Dándolo Todo Jotas, que echan ahora los domingos a las 10 de la noche. Ayer echaron otro programa, es grabado, entonces lo echan con posterioridad. Y bueno, pues eso, fuimos a participar y la verdad que nos sentimos muy a gusto. La gente de allí, la verdad, nos trató fenomenal, o sea, un 10. De verdad. Y bueno, pues es un poco para decir a la gente que vamos a aparecer, para el que quiera vernos, que sé que hay mucha gente que le ¿cuál gustaría. ¿Cuál es el formato del programa? ¿Es un concurso? ¿Vais parejas ahí a concursar? Exacto. ¿En modalidad, en canto y baile? Hay varias canto? Modalidades y cada semana, bueno, si alguien lo vio ayer, pues ayer fue la modalidad de individual masculino. Entonces han hecho eso, en modalidad de individual masculino, de individual femenino, de dúos, que ahí puede ser dos chicas, dos chicos o chico y chica, y de parejas de baile, que también han echado ya el programa de la semana pasada, fue de parejas de baile. Entonces es... ¿Y tú estás inscrita en todas las modalidades? No, Yo estoy inscrita en, o sea, participé en el de dúos y este viernes voy a participar en individual. Vale. Este viernes vamos a grabar, que ya os avisaré cuando se emite porque ya será en diciembre o enero probablemente. Ah, qué pena. Y bueno, pues eso, cuando sepa cuándo se va a emitir, pues os avisaré. De momento participamos en dúos y la verdad que ya te digo, nos sentimos muy bien porque... ¿No te imponen las cámaras a la hora de cantar? No, ¿no? Imagino que te metes en lo... Yo creo que eso que, te tienes que concentrar un poco y pensar que estás como si estuvieras en cualquier otro festival. Además ya tienes costumbre efectivamente de estar en un escenario, es lo mismo, ¿no? Exactamente. La misma sensación. Entonces, pues eso, tienes que estar un poco tranquilo, hombre, saber que estás concursando, con lo cual estar un poquito concentrado para que te salga bien y tal, pero vamos... Yo creo que estando tranquilo es como mejor salen las cosas y ya no. Está. O sea, como más puedes, porque lo que hablamos y lo que nombra muchas veces el jurado, la gente que haya visto el programa, que no solo se trata de cantar, y eso es lo importante, y lo que estábamos hablando de la experiencia o del nivel de cada uno, no se trata de tener mucha voz, de cantar fenomenal, a ver... Evidentemente, pues hay gente que canta fenomenal y que ha ganado muchísimos concursos porque tiene una voz increíble. Pero se trata también de expresar, y la Jota se trata mucho de expresar lo que estás cantando. Y hay mucha gente que a lo mejor no tiene mucha voz, pero eso sabe hacerlo muy bien. O gente que tiene mucha voz y eso no sabe hacerlo tan bien. Entonces, esto el jurado también lo valora bastante y sobre todo insisten mucho en eso, en que no solo hay que cantar bien, sino hay que cantar expresando lo que cantas, claro. Para que se note que, claro. Que realmente te gusta y que sabes lo que estás haciendo. Que lo estás viviendo, ¿no? Exacto. ¿Qué te van a contar a ti? Anda que no lo vives tú cuando bueno, cantas, ¿no? Mucho, lo que la verdad que sí. Madre mía. La verdad que cada día más. No tengo el apego folclórico de a la Jota porque no he tenido en mi vida, porque, bueno, por determinadas circunstancias no he tenido esa familiaridad, ¿no? Con el folclore aragonés, porque vengo de familia madrileña y catalana, simplemente por eso me llega a emocionar escuchándote a ti. ¿No? Por la voz y por de cómo canta y cómo transmites. Es una barbaridad. Hacía así el papá. Bueno, y además no sabéis a cantar, ¿no? Bueno, voy a ver. Mira que garganta yo mucho. No sabéis. Bueno, no, pero si veis que algo no es. Sí. De todas maneras, también quería aprovechar. Yo ya lo siento, pero claro, una que es prolífica y se mete en muchas historias, luego lo que toca también es hablar de ellas, porque vas a grabar un disco, no sé si estás grabándolo. Con además profesores de los sí. Que hablabas antes que han pasado por aquí, por exacto. Esta escuela. Exacto, estamos en ello y la verdad que me hace mucha ilusión porque voy a grabar con gente muy importante en el mundo de la Jota. La verdad que me siento un poco pequeña al lado de todos estos joteros, ¿no? Porque, bueno, voy a grabar con José Luis Urbén, que ha pasado por la escuela y que de hecho fue quien me enseñó a cantar, fue mi primer profesor de Jota. Con Pedro Morales. ¿No? Sí, muchísimo. Con Pedro Morales, que también fue profesor mío muchísimos años. Con su mujer, con Pilar García, Pili García. Y con Isidoro Bolea, que es un jotero de toda la vida, que ha estado aquí. Sí, que seguro que hay gente que sabe quién es porque ha venido también alguna vez a ayudarnos sí. A algún festival. Y la verdad que, bueno... Me llamo Isidoro porque me tiene mucho cariño, yo a él también. Y la verdad que cuando me lo dijo al principio me lo pensé un poco porque, claro, lo que te digo, me parece que cantar con esta gente, no sé yo si estaré a la altura. Espero que sí. ¿Qué hacemos con ella? Pensar esto a estas alturas. ¿No? Yo creo que sí. Que va a estar a la altura sobradamente, además. Bueno, acércate, Ángel. Son profesores... que llevan muchísimos años, porque yo los he conocido toda vida, y la verdad sea dicha que impone. Claro, pero también saben lo que se hacen y saben por qué llaman a quien llaman, ¿no? También, porque yo que soy nada en la Jota, tengo una afición, pero nada más. También yo lo pasé con el Javi muy mal, me llevó a un... ¿A hacer una, un... Un homenaje. Un homenaje a un jotero que había muerto. Y claro, allí me encontré yo, con toda la cúpula de Aragón, pero campeones. Y te achicaste también, como decía, bueno, Lourdes. Pues hice mi jota y todos me aplaudieron, porque además... Lo hizo muy bien. Parte de ellos, pues ya nos conocíamos, porque yo con el oficio que he tenido, pues he llevado muchos grupos de jota por ahí, por España y en el extranjero, y hemos estado en Francia con gente que, oye, y te conocen, y claro, pues... Ya es un alivio, pero eso, todos me animaron, Bueno, pues hice lo que pude y francamente lo que pude lo hice bien. Seguro, seguro que sí. Contento. Y por algo te llamarán, claro, hay que pensar esto, ¿no? Si quieren que esté ahí es por algo, porque confían en lo que hago. Bueno, como nos quedan poquitos minutos, yo os voy a pedir, veo que está la guitarra ahí, claro. Así que Lourdes, sí que a estas horas es la peor hora para cantar, ¿no? Para los cantantes es lo peor. Bueno, ahora ya llevamos un buen rato levantados, ya llevamos la garganta abierta, creo yo. No mucho, en fin. Así que eso, bueno, vamos a echar una jota de despedida y sobre todo eso, insistir en que la gente se anime, que todo el que ha pasado por la escuela y nos escuche y quiera colaborar este año en el festival, aunque no esté en el grupo, puede colaborar. ¿También? Queremos recoger fotografías antiguas, que seguro que tiene mucha gente, pues de todos estos años de la escuela, para hacer un montaje de vídeo y ponerlo pues al principio del festival, pues eso, con unas palabras, pues es un poco en reconocimiento a todo el mundo que ha pasado y en fin. Así que eso, que se anime todo el mundo, que se anime a colaborar y que se anime a venir a vernos, que yo creo que va a ser muy bonito y muy emotivo. Y ya lo último, antes de escucharos, ¿dónde tienen que dirigirse si tienen algún interés? Bueno, pueden preguntar aquí en la Casa de Cultura. Llamando 976-50-5208 y ahí le remitirán, exacto, ¿no? Que enseguida le remitirán al grupo de Jota o a mi hermana Ana, que es la que se encarga un poquito del grupo, o a mí, y ya está, sin ningún problema. Enhorabuena por ese disco que vas a grabar. Enhorabuena por esos 30 años de la Escuela Municipal, que aunque venís y además siempre os encargáis mucho de subrayarlo en representación de toda la Escuela Municipal, eso que quede claro. Ese que también, bueno, sois la savia que hace que de alguna forma se mantenga durante todo este tiempo todos los integrantes, ¿no?, de la escuela. No solamente, bueno, tú decías que el ayuntamiento os pone todo tipo de facilidades, que eso desde luego es la parte primordial, sí, pero también vuestro interés y compromiso creo, claro, que hace que la escuela llegue a esto, ¿no?, celebrar los 30 años. Así que enhorabuena, felicitaciones. Exacto. Y nos quedamos con la voz de Ana y Ángel, de Ana, de Lourdes y de Ángel. Gracias. Gracias. Que ha venido de volea este celestilo antiguo, Radio Municipal de Cuarte de Huerva, 107.0.